¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Stephanie, hola, buenos días. Acércate al micrófono, anda. Hola. ¿Sabes por qué hoy estás? Hola, Mario. Hola, hola, Fanny. ¿Sabes por qué estás hoy aquí, verdad? Sí. A ver, cuéntamelo tú, que ya lo sé. Hoy es viernes. Hoy es viernes, estás aquí porque es viernes, efectivamente. ¿Y por qué más? Con Jean-Pierre, Salva, el Arba, sí. Y yo. Esas son las personas que te están acompañando hoy en ¿Dónde estamos? Échale papa. Uh-huh. Échale papas, que es el programa de todos los viernes, como bien sí. He dicho al principio. ¿Y la emisora de la que estamos emitiendo ahora mismo, cómo se llama? Ay, no lo sé. ¿No lo sabes tú? Vamos a abrir el comodín de Laura. A ver, Laura, vamos a ver. Onda Madrid. Eso es. Espera. Te espero. Onda Madrid y échale papas. Has acertado la primera, las dos veces, ¿eh, Laura? No. ¿Sabes en el dial, que es el número que tienen que poner las personas que están escuchando? ¿Qué número tienen que marcar para escucharlo en casa? 107.3 FM. Tal cual, clavado. Y ya mira, si me dices la página web donde todos los programas que hemos realizado, que este es el número 188, las personas escuchantes pueden acceder a ellos así, Radio a la Carta, ¿cuál es la página web que empieza por 3 W? Pues tiene Onda Berlín Comunitaria y unos 107.3 FM. Si marcan eso, seguro que le sale el Échale Papas blogspot. Échale Papas. Sí. No, eso está clarísimo, Es que tú eres la primera vez que vienes a este estudio, Laura. Sí. Sí. Ya te lo digo yo. Sí. ¿Qué te parece? Bien. ¿Estás cómoda? Sí. ¿Estás a gusto? Estoy a gusto. ¿Te apetece que arranquemos? Vale. Mira lo que vamos a escuchar. Es un pequeño avance de la persona que tenemos hoy aquí, invitada con una guitarra al loro, ¿eh? Escucha, Laura. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Estamos escuchando a la otra artista que habla con una voz dulce de manera íntima. Su música ha evolucionado de acústico más sencillo hacia una mezcla de influencia. Hoy nos visita Isa, la otra. Muy buenas y bienvenida a Échale Papas. Muy buenas, es un placer estar aquí con vosotras y vosotros. ¿Cómo comenzaste con la música? Pues yo comencé con la música, pues de pequeña tocaba el piano un poco y yo iba a casa de una tía abuela, de una amiga mía, y esta señora me enseñaba a tocar el piano un poco. Y eso fueron unos años, pero luego con 15 empecé a tocar un poco la guitarra y a cantar algunas canciones que me gustaban. Les hice una canción a mis amigas. Mi primera canción con 16 años fue para mis amigas. Y después, o sea, eso se quedó medio ahí. Y luego con algo más empecé a hacer canciones cuando empecé la universidad. Y cuando empecé también a estar como en asambleas, en distintos movimientos, ¿no? Estaba en el movimiento estudiantil, en el movimiento autónomo. Y en esa época empecé a hacer canciones. Y como siempre había eventos para financiar cosas, pues yo cantaba en esos eventos. Era como una manera de activismo, ¿no? Y ahí, de hecho, conocí a Mario, que nos ha, bueno, que está hoy aquí en el programa, como siempre, ¿no? La que acompaña soy yo. Es decir, Mario que nos acompaña hoy en el programa, ¿no? La que acompaña hoy soy yo. Pero bueno, ahí le conocí en un centro social en el que participábamos que se llamaba Casa Blanca, que era un sitio ahí en el centro, un lugar muy bonito, en el que pasaban muchas cosas. Y una de ellas fueron, pues, mis primeros conciertos. ¿Qué artistas escuchabas a comenzar con la música? Uy, pues siempre he escuchado un poco de todo. Al comenzar, la verdad que yo había escuchado bastante punk y bastante música jamaicana, como reggae, ska. También me gustaba mucho el soul y me gustaba bastante el jazz también. Entonces eso era un poco la mezcla de cosas que yo llevaba. Y siempre, pues, referentes de la canción latinoamericana, pues desde el principio como que los nombres más grandes, tipo Víctor Jara, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Violeta Parra, como que siempre han estado por ahí. ¿Y cuándo empezaste a componer? Pues como te decía, empecé a componer mi primera canción con 16 años para mis amigas y después con un par de años más fue cuando empecé a hacer ahí todas las canciones de mi maqueta. ¿Por qué estás de otro? Pues yo me llamo La Otra porque es la pregunta que me hacen siempre. Tiene como dos respuestas. Hay una que es como un poco más pedante, así que voy a empezar por esa. O sea, como que el concepto de lo otro, la idea de lo otro es como algo que habla del poder, ¿no? Como que las cosas que no están en el centro del poder es lo que se suele llamar lo otro o la alteridad. Y bueno, mi nombre tiene un poco que ver con eso. Y ahora voy a la respuesta que no es pedante para que la gente me entienda, para que yo me entienda a lo mejor también mejor, que es un poco la movida. Creo que en el fondo me llamé La Otra porque yo buscaba como otros caminos que no eran los que me habían tocado en principio vivir. ¿Recuerdas tus primeros conciertos? Sí, recuerdo mi primer concierto, que como decía fue en este centro social ocupado que era Casa Blanca. Recuerdo que fue en un evento, yo no sé si era de aniversario o algo así, y me acuerdo que me puse súper nerviosa. Me puse súper nerviosa cuando salí a cantar y la primera canción, como estaba nerviosa, se me olvidó la letra y la volví a empezar como tres veces y como estaba nerviosa no me llegué a acordar de la letra y pues no pude cantar, así que pues tuve que hacer un pasapalabra con la primera canción y pasar a la segunda. Esto todavía, bueno, ya a día de hoy ya no me pasa. Sí que me pasa que cuando me enfado antes de los conciertos, a mí se me olvida la letra de las canciones. Entonces, yo en la hora de antes no dejo que nadie me hable por si acaso me enfado. Y así no se me olvida nada importante cuando salgo al escenario. ¿Cómo fue nuestra primera etapa musical? Pues mi primera etapa musical, pues fue esta cosa, ¿no? De tocar en cosas activistas. Era como la música como una forma más de activismo, ¿no? Y yo, pues, me llamaban de cuando hacía falta, pues alguien para tocar en algún evento, pues me iban llamando. Y yo al principio, pues, realmente no, o sea, no lo buscaba, sino que, pues, como en ese momento también era una época en la que no empezaron, sino que era una época en la que había una pequeña escena de gente cantautora que estaba como en el mundo de los activismos en Madrid y pues tocábamos en los eventos. Y era un poco eso. Era algo bastante precario musicalmente. Por ejemplo, yo como recuerdo muchas veces tocar con el micrófono pegado con celo al palo de una escoba y el palo de la escoba pegado con celo a una silla, ¿no? Porque no teníamos pie de micro. Yo también, eso fueron años lo que duró esta etapa de tocar así como mucho en ocupas, en eventos políticos y tal. Y yo durante todos esos años nunca supe de la existencia de los monitores. Los monitores son, en los conciertos, las músicas siempre tenemos un altavoz que mira a nosotras, porque como los altavoces están delante del escenario y miran al público, en el escenario no se oye. Es muy raro, pero en el escenario no se oye la música que estás haciendo. Entonces tienes que tener un altavoz que mira hacia ti. Bueno, pues todos mis primeros años de tocar yo nunca supe que eso existía. Como curiosidad. Y aparte de eso, pues por supuesto, pues mucha vinculación con cosas colectivas, con causas que iban pues mucho más allá de lo que podía ser la música, ¿no? Y eso fue sobre todo la primera etapa. Amanecer, Luzana, es tu maquinita como es. Mi maqueta, sí, se llama Amanecer luchando, podría ser una maquinita. Igual Manu Chao decía eso, ¿no? Cuando hablaba de la maquinita. Pues mi maqueta está muy en esta onda de la que os estoy hablando, de lo que era mi primera etapa musical. Es como una canción como muy hecha desde los activismos. Yo creo que son canciones un poco más racionales que las que he ido haciendo después, porque en ese momento me interesaba sobre todo el discurso y no tanto otras cosas. Y entonces eso se refleja bastante en la música. Son canciones así como panfletarias, pero con un poquito de pimienta, ¿sabes? Es lo que creo que siempre intenté hacer. Como panfletos que no se noten tanto. Y nada, pues también responde mucho a lo que yo era musicalmente en esa época. Pues la guitarra sin afinar, cantando así pues como a mí me salía en ese momento. Era un poco como un poco de punk acústico, como dulce, ¿no? Y eso pues también era como una manera muy, muy bonita de empoderarme, de atreverme a hacer cosas que yo creo que si no hubiera sido también por los motivos políticos que yo tenía para hacerlo, la verdad es que creo que nunca me hubiera atrevido, ¿no? Y eso es algo como que me parece muy bonito. ¿Cómo fue posible esta máquina? Pues esta máquina o maqueta fue posible pues gracias a la ayuda de algunos colegas. Y también a esta filosofía como punky de hazlo tú misma, de un poco de no buscar o de no darle importancia a nada que se pareciera a la excelencia musical, ¿no? Y que también esto te da un arrojo y un atrevimiento, te da un arrojo particular. Y bueno, me acuerdo que en esa época tenía un colega que era técnico de sonido, entonces él me grabó, porque claro, en esa época, ahora es que hay muchas máquinas, ¿no? Que cualquiera se graba en su casa una cosa que más o menos suena bien, pero esto que fue hace 12 años, creo que fue hace 12 años, 13 años, claro, en esa época necesitabas que te ayudaran para grabar las cosas. Entonces, pues a mí me ayudó un colega que tenía una cosa que se llamaba Autodate Papa Studio. Y lo grabamos así en un día o dos, todo. Y bueno, pues así surgió esa primera maqueta. ¿Qué significó para ti? Pues para mí significó la verdad que un comienzo como sin querer de pues al final de lo que ha acabado siendo como mi carrera musical. Porque yo no buscaba nada en particular más que compartir las canciones para compartir el mensaje que yo quería dar, que era pues las ideas de las que yo quería hablar en mis canciones. Y eso yo lo colgué en YouTube, lo dejé ahí y como que se empezó a difundir solo. Esto es algo que hoy en día tampoco pasa tanto, ¿no? Pero pues así fue. Y entre eso y los conciertos que yo daba en cosas políticas, pues me fueron llamando más. Y así fue. Fue como empezar un poco a pues sí, el proyecto de La Otra. Llegamos a el momentazo, es casi obligatorio. No ha hecho mucha falta insistirte para que vengas con la guitarra, que la tenemos aquí ya. Ahí saco la guitarra porque algo vas a hacer en directo, ¿no? Claro. Yo he venido aquí preparada. Aquí está todo muy preparado en este programa, ¿eh? Siempre ready. Entonces, contanos un poquito, Isa, ¿de qué van a poder disfrutar tanto Stephanie, pues mira, vamos Laura, a empezar... Salva y Jean-Pierre, que te tiene aquí un metrito, como las personas que están escuchando? Perdona. Yo también toco la guitarra también. Ya llevo muchos años, 20 años sin tocar y voy a aprender hoy. Oye, llevas pues 20 años esperando este momento. ¿Llevas 20 años esperando este momento? Sí. Pues ahí vamos. Esta es bastante fácil. Vale. Salva, atento a la mano derecha en atento el mástil, ¿dónde lo pone? ¿Eh? Atención. Vale. Atento a la cejilla, ¿eh, Salva? Vale. Pues decía que he traído una selección selecta de 3 canciones que voy a ir cantando a lo largo del programa y voy a hacerlas como de la más vieja a la más nueva. Así que voy a empezar con una canción que ha sido muy importante para mí y bueno, creo que tal vez la conozcáis. Si alguien me quiere acompañar un poquito ahí, bien recibido. Con esto. No, Salva, no de golpes en la mesa, que eso queda un poco regulero, porque es que se tapa pues la guitarra. Hay mucho esa, maravilloso esa. Ahí, al tiempo, ¿eh? Un metrónomo, tenemos aquí el metrónomo de hoy. Pues bueno, esta canción se llama Contigo. Vale. Si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Gracias. Me están llegando mensajes por el chat del programa, ¿eh? Salva, eres un crack. Y vaya coros que están acompañando a Isa. Me está llegando por el chat en directo del programa. ¿Con qué seguimos? A ver, ¿cómo vamos? ¿Saltamos la escaleta o la seguimos respetando, no, Laura? ¿Desde el 11? Lo que te toque a ti, no sé, Laura. Elige tú, si esto para ti es como... En 2015 aparece tu primer disco para afuera y para adentro. ¿Cómo es ese primer disco tuyo? Pues mi primer disco, no sé si era de 2011, fíjate. Ah, no, en 2015, claro, sí, en 2015 es este disco. Este sigue siendo como bien crudo, o sea, como canciones así, guitarra y voz. Y además hicimos algo muy original, también muy propio de mi conocimiento musical en ese momento, que era que grabé primero la guitarra y las voces y luego llamé a un percusionista para que después metiera algunas cosas. Normalmente se hace al revés, ¿no? Como que primero se graba la percusión y luego el resto de cosas, pero pues desde el aprendizaje sobre la marcha se hizo así. También llamé como a distintos colegas y a distintas y distintos colegas, músicas y músicos, a que metieran como cositas en las canciones. Entonces fue un proceso muy largo porque la gente venía como cuando podía, cuando tenía tiempo libre. Entonces pues en grabar ese disco tardé como, no sé, un año y medio. Y esa vez hice un crowdfunding para poder pagar la grabación, que era el mismo colega que me había grabado antes, pero esta vez ya pues era el momento de pagarle algo por su trabajo. Entonces hice un crowdfunding con ayuda de un colectivo que se estaba formando, que se llamaba Fisura Producciones. Y fue como que me ayudaron un montón. Y bueno, hubo mucha participación desinteresada también en este disco. Y bueno, pues fue como un paso para adelante, ¿no? En esto de empezar a hacer las cosas con gente y empezar a entender que a la gente hay que pagarle por su trabajo. ¿Quiénes participan en este disco? Pues como te decía, hubo mucha gente, unas cuantas personas, músicas y músicos. Las compas de este colectivo que estaba en ese momento ayudándome, que eran Fisura Producciones, que me ayudaron con las redes, con el crowdfunding, como con las gestiones en torno al disco, y la persona que hizo como la grabación y la mezcla. Entonces, pues esa fue la gente. Y eso, como decía, lo que he dicho antes de que me empecé a dar cuenta de que la gente había que pagarle por su trabajo, es porque, claro, como que la idea de que la gente que hace arte, esto es un trabajo que se paga, es algo que, digamos, que en los movimientos sociales no está muy aceptada esta idea. Entonces, yo formaba parte de esa desgraciada manera de pensar en ese momento y, obviamente, una ya sabe que el trabajo se paga, pero el trabajo artístico no lo tenía yo tan claro hasta que no empecé a afrontar este proceso en el que vi que hacía falta mucha gente y que pues eso, que la gente tenía que cobrar por su trabajo artístico o en torno a lo artístico. ¿Este primer disco te consolida musicalmente? Pues no sé si consolidar, no sé si una se termina de consolidar en algún momento, pero sí que fue un disco que se difundió y que tiene pues grandes clásicos míos, como pueden ser Contigo se quemó, y yo creo que fui una voz que hablaba de cosas que estaban pasando en ese momento, porque era cuando se empezaba a hablar de cosas feministas y tal, pero todavía era una cosa como muy marginal. Entonces, tener canciones que empezaban a hablar de eso creo que fue algo que tuvo la acogida que tuvo, porque era un momento en el que era importante empezar a hablar de esas cosas, ¿no? Creciendo, tu segunda grabación ve la luz en 2018. ¿Qué caracteriza este trabajo? Pues Creciendo fue mi primer álbum como de estudio. En ese disco conté con un productor. La producción musical es esto que cuando haces una canción tú la compones, ¿no? Y luego hay que ver pues cómo se viste, ¿no? Qué instrumentos se ponen, qué arreglos se le ponen. Y todo eso, digamos que los arreglos pueden ir aparte, pero todo lo que es grabar una canción con más instrumentos y tal, eso se llama producción musical. Y fue la primera vez que yo pues hice un trabajo de producción musical. Bueno, que en realidad yo no hice el trabajo de producción, pero fue la primera vez que conté con ese trabajo para mis canciones. Y también fue el segundo crowdfunding que hice. Segundo y espero que último, porque la verdad es que los crowdfundings llevan mucho trabajo. Y bueno, pero gracias a que mucha gente aportó, pues fue posible pues grabar, contar con el trabajo de este productor, de otras y otros músicos profesionales, ¿no? Y yo creo que sí que fue mi primer trabajo más profesional en ese sentido. Entonces, pues así fue. ¿Cómo son las canciones en este disco? Pues yo creo que en este disco empecé... O sea, yo creo que sí que hubo un cambio entre la maqueta y el primer disco, que los metería igual más en un mismo bloque, y este segundo disco, porque, como os decía yo al principio, creo que tenía un estilo más racional, ¿no? Como que me importaba más las ideas de las que estaba hablando que a lo mejor otra manera de mirar. Y cuando ya hice estas canciones y las grabé, las de Creciendo, ¿no? Yo ya estaba empezando a ampliar un poco la mirada. Estaba empezando a interesarme más como la parte estética, que era algo que en un principio no me preocupaba tanto. Y estaba empezando también a interesarme mucho escribir desde un lugar más emocional. Entonces, en las letras se nota bastante que yo creo que es como un disco más sensible. Y no quiere decir que no haya ideas, sino que empecé a entender que no es una cosa... que no es suficiente pensar, que hay como que sentir pensar, que lo más sano y lo que me parece también más transformador es sentir pensar, es esto de que la acción y el sentir y el pensar no sean tres cosas separadas, sino que empiecen a ir juntas. En este segundo disco vas acompañada de una banda musical, cuéntanos. Sí, cuando grabé este disco, después de grabarlo, pues claro, como era un disco que había grabado ya con un formato de banda, pues formé una banda y formé una banda de mujeres, porque yo en ese momento me parecía muy importante y yo quería trabajar pues con mujeres. Toda la vida ha habido bandas no mixtas de hombres, pues yo dije, pues yo quiero una banda no mixta de mujeres, porque me apetecía y porque, pues eso, me apetecía también visibilizar pues que se podía trabajar así. Y bueno, pues empecé a conocer a músicas y fue una banda muy heterogénea en lo musical, muy heterogénea también humanamente, éramos gente muy diferente, de distintas edades, y fue, la verdad es que, bastante divertido y también mucho aprendizaje, ¿no? Como fue la primera vez que yo empecé a tocar en banda, porque yo en realidad me hice cantautora porque yo en mi adolescencia intenté ser cantante de alguna banda, pero no lo conseguí. Entonces pues me tuve que hacer cantautora. Y esto fue un poco como empezar a cumplir ese sueño de tener banda y bueno, pues empezar también a aprender lo que es tocar con otras. Y bueno, pues eso, fue una experiencia, como os digo, muy heterogénea y de mucho aprender. ¿Qué fue en Las Locas del Co? Claro, Las Locas del Co era el nombre de esta banda que os acabo de contar, que se me olvidó decir, que se llamaba Las Locas del Co. Incendió eso, tú, de tercer... último disco, háblanos de él. Pues Incendio, sí, es el último disco que grabé. Ahora ya se me hace extraño porque como que estoy ya trabajando en el siguiente disco y cuando has dicho mi último disco digo, no siento que sea mi último disco porque claro, ya estoy trabajando en otro. Pero pues sí, Incendio es el último que grabé y que saqué y para mí la verdad es que fue como la primera vez que sentí que tenía... Como que me encontraba musicalmente, ¿no? No es que antes no me encontrara en absoluto, pero antes como era un proceso de aprendizaje, o sea, nunca deja de serlo, pero en este disco creo que empecé a encontrar un sonido con el que me siento como muy contenta y muy identificada. Y bueno, pues es un disco que se hizo colectivamente. Esta vez ya no, Las Locas del Co fue una banda que en un momento dado se terminó y dio paso a una banda diferente. En esta ocasión, bueno, que sigue siendo, ha habido algunos cambios, pero algunas de las personas con las que grabé Incendios sigo tocando con ellas, pues una banda de chicas y chicos, de maravillosas y maravillosos músicos, y con las que éramos en ese momento fue cuando pasó la pandemia, entonces fue un disco que lo hicimos muy despacito, lo hicimos a veces a distancia, a veces viéndonos, y fue un disco como muy, muy cocinado a fuego lento. Entonces creo que eso se nota porque tiene un montón de detalles, tiene un montón de arreglos muy bonitos. Y yo aprendí muchísimo. Agradezco mucho el haber podido hacerlo con la gente con la que lo hice. Y bueno, pues sigue siendo un disco que evoluciona hacia algo musicalmente bueno y estéticamente más rico. En general, o sea, las letras creo que también tienen como, cosas poéticas nuevas que antes no estaban. Y la música, pues, empieza ya como a ser una mezcla de cosas que vienen del hip hop, cosas que vienen de la canción latinoamericana, cosas como muy propias de canción de autora de aquí. Tiene toquecillos de electrónica, tiene toda esa mezcla que creo que empieza a ser algo así como un sonido propio. Y también fue la primera vez que, bueno, ya había hecho un videoclip antes, pero fue la primera vez que de verdad me puse a hacer videoclips, que de verdad me puse a como a buscar una imagen, y eso fue también un proceso muy bonito y que yo la verdad que no había hecho muy a fondo antes, entonces como que aprendí mucho también con eso. ¿Es mejor grabación? ¿Mi mejor grabación? Pues yo la verdad es que esta pregunta me la he hecho y creo que aunque las primeras grabaciones, tipo la maqueta o el primer disco, tiene muchos errores, como que yo no diría que es mejor o peor, ¿no? Como, ¿es la más cocinada? Sí. Las otras son como más, mucho más punkis, la verdad, y más precarias, pues también. Pero creo que pues las del principio son más crudas y con muchas más imperfecciones, con un montón de imperfecciones. Y esto pues va siendo algo más pulido, pero supongo que es como todo en la vida, ¿no? Como que cuando te pasas un tiempo, unos años haciendo algo, luego como que vas haciéndolo como con más riqueza cada vez. Entonces yo diría que es la más rica, pero no la mejor. ¿Qué era la diferencia de las anteriores ediciones de la otra? Pues sí, todo esto que os cuento, el haber crecido, yo creo que el estar ya en ese proceso en el que ya me he profesionalizado, ¿no? Entonces eso ya es pues cuando una cosa es tu oficio, creo que ya se hace de otra manera que cuando pues empecé, yo ni era mi oficio, ni yo lo pensaba, ni lo buscaba, ni tenía tampoco como la formación. Entonces creo que lo que se nota en el último disco es que hay un proceso, ¿no? de trabajo muy grande detrás. ¿Cómo ha ido evolucionando la otra en todo este tiempo? Pues eso, tal y como os contaba, pues la evolución ha sido un poco en la música, en lo estético también y en las letras, pues por supuesto. Creo que sigo haciendo letras políticas, pero como... Mi sensación, y creo que también es mi deseo, es que cada vez sean un poco más sensibles. Después de este intenso repaso discográfico a todas sus ediciones, vamos a hacer una pausita. Bueno, la pausita en verdad la hacemos el resto y a ti te toca coger la guitarra. ¿Sí, no? O sea, es una pausa verbal para pasar al momento musical. Stephanie, te abro el micrófono. Venga, le doy al on a tu micrófono y ya tú si eso acompañas a Isa a ver, Laura, ahora que te abro el micrófono, ahora sí puedes intervenir. ¿Qué decías? Que cuando éramos todos scouts y tocábamos todos la guitarra. Claro, como los scouts, pues así. Una carrera de scouts. ¿Es eléctrica la guitarra que tiene Isa? Mira a ver si tiene algún cable. Eso es muy metalero lo que estás haciendo. Pasa que el oyente no te va a hacer los cuernos. Es que aquí están haciendo los cuernos viendo mi guitarra. Es que esto es radio, no es televisión. Isa, creo que vamos a poder escuchar ahora. Que aquí se empieza a liar la cosa. Venga, vamos con esta canción, que es una versión, ¿vale? La original es una canción de un compositor mexicano que se llama José Alfredo. Muy maravilloso. Y yo le cambié un poquito la letra. Entonces mi versión se llama... La original es que te vaya bonito y mi versión se llama Que me vaya bonito. Pues aquí os dejamos con Isa la otra. Si os queréis poner dramáticas o dramáticos, de verdad que es el momento, ¿vale? Yo sí. Pues aprovecha, porque esta canción es para eso. Más. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ahora sí existo, que conozcas gente igual de buena, que te den lo que no pude darte, porque no quiero dártelo todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré y me perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te acuerdes de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas, que la vida nos vista de suerte. Yo no creo que tu ausencia me mate, aunque no tenga el pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber desde dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Tal vez yo quiera Stephanie, estás a gusto, ¿eh? A los coros. A gusto. Está, vamos, solo hay que... Es una pena que como es radio, las personas que están escuchando no te pueden ver la cara de concentración, ¿eh? ¿Y yo? A ti, bueno, que a ti fuera, dentro de la radio, es un gusto verte. Así, en general, fíjate que es que te toca seguir con la entrevista. ¿Eh? Que te toca seguir con la entrevista. O sea, que sigue otra vez. Sí. Sí, es una pena que no se vea porque la verdad es que aquí hay unas sonrisas que da mucho gusto verlas. Y nos acercamos a la recta final del programa, ¿eh? Porque esto se... Quedan todavía unos minutitos, pero venga, vamos allá, que queda la recta final de la entrevista. Salva, acércate al micrófono para que se escuche bien. Hasta el bajo. Voy. Venga, mira a Laura cómo te anima. ¿Qué es el poder de la música como elemento transformador? Pues sí que creo en el poder de la música como elemento transformador, claro que sí. En general creo mucho en el poder del arte como elemento transformador, porque creo que hay muchas cosas que las palabras o la razón, sobre todo la razón, no las pueden ni tocar. Pero el arte, digamos que el lenguaje artístico, llega a sitios que de otra manera están cerrados. Y esos son sitios que se cambian, no se sabe cómo, ¿no? Pero que creo que, aunque no sepamos describir cómo, podemos saber que lo simbólico y lo artístico, eso que podríamos llamar la magia, ¿no? Los hechizos, creo que lo más parecido a los hechizos que hay hoy, pues es el arte. Entonces, creo que es muy necesario hacer un montón de hechizos para deshacer pues mucha mierda, la verdad, y mucha violencia a la que estamos demasiado acostumbradas. Que tú tocan tu letra. ¿Qué dicen mis letras? Pues yo creo que todo esto de lo que estoy hablando al final. Son letras en las que yo creo que me busco a mí misma. A veces también trato de dialogar como con la cultura y con digamos con los mecanismos de poder que hay ahí. Y entonces a veces hablo de cosas más externas y a veces hablo de cosas más internas, pero muchas veces es de las dos a la vez. Porque yo creo que la manera en la que funciona como la cultura y el poder no es algo ni externo ni interno, como que siempre está lo que pasa afuera y cómo se refleja eso en cada persona, ¿no? Y en la manera de sentir de cada persona y en la manera de pensar y de hacer las cosas. Entonces, yo hablo siempre de eso, ¿no? De cosas que me duelen, de cosas que me atraviesan, de cosas que me liberan, de cosas que me ayudan. Y como al final una nunca está sola, pues siempre estás hablando de lo que te pasa a ti, de lo que le pasa a otras personas. Yo también eso sí que lo hago, ¿no? Como que yo no trato de no hablar de cosas mías, solo mías. Cuando yo me pasa algo que es mío y solo mío, no me parece interesante hacer una canción. Me parece interesante hacer una canción cuando me pasa algo y me doy cuenta de que es algo que le pasa a muchas otras personas. Cuando me doy cuenta de que es algo común, pues ahí es cuando me parece interesante convertirlo en canción. ¿Cuántas canciones he puesto en total? Pues he compuesto en total no sé cuántas, la verdad. A estas alturas, bastantes. No sé, 40, 50. Pues más parte de arte, ¿cuál es tu papel en este colectivo? Yo formo parte de un colectivo que se llama Arte Mujer, sí. Y este colectivo lleva para un par de años. No sabemos muy bien qué va a pasar. Pero bueno, en este colectivo yo la verdad es que he cantado canciones y he sido organizadora de cosas. He sido organizadora en asambleas, organizadora en distintos momentos. Todas hemos sido organizadoras a veces. Pero como en la pregunta me decías cuál es mi papel en este colectivo, yo creo que en este colectivo mi papel a veces era ordenar las cosas. Pero por supuesto también ha sido, yo creo que dar visibilidad, ¿no? Participar poniendo mi presencia lo primero. Y también mi altavoz para mí y para otras compañeras que a lo mejor tienen menos, ¿no? Y yo creo que eso es algo como muy bonito, como tejer juntas. Leo. Igual, aparte de decir cuál ha sido mi papel en este colectivo, es como que cuál ha sido el papel de este colectivo en mi vida también. Me apetece contestarlo porque es como una habla de lo que da, pero también es importante hablar de lo que recibe. Y para mí este colectivo ha sido un encuentro muy bonito, que sucedió hace unos años y que fue en un momento en el que yo no me encontraba con un entorno artístico afín y fue la primera vez que me junté con un montón de tías talentosísimas que hablaban el mismo lenguaje que yo y como que nos entendíamos increíble y fue muy bonito porque yo en ese momento estaba un poco perdida y venía más del mundo de los activismos y como que en el mundo de lo artístico no encontraba mucha gente afín. Entonces esto fue como un poco como encender la luz, ¿no? Y fue un lugar muy bonito de, la verdad, de sororidad, que es algo que se discute mucho si existe o no existe, pero sí, fue un lugar de mucha solidaridad entre mujeres y de mucho apoyo mutuo. Eso fue Arte Mujer. A ver, mujer, feminismo y música, ¿cómo lo ves en la escena? A ver, ¿me puedes repetir? ¿Me puedes repetir la pregunta? Mujer, feminismo y música, ¿cómo lo ves en la escena? Pues, mujer, feminismo y música. Pues bueno, creo que, pues como ya sabemos todas y todos, esto hace un rato que se ha puesto de moda o que ha pasado a formar parte del mainstream. Y siempre que algo así pasa con cosas que son en un principio subversivas, pues cuando pasa al mainstream pasa en un formato pues vaciado, ¿no? En un formato en el que se le ha quitado un poco lo transformador y se han quedado otras cosas. No quiero decir que se le haya quitado todo lo transformador, porque a mí me parece muy importante, la verdad, que el feminismo se haya vuelto mainstream. Y creo que esto es una victoria de muchas, muchas compañeras que no son las de ahora ni las de hace 10 ni 20 años, son las de hace mucho tiempo, porque el feminismo es un movimiento que lleva mucho tiempo siendo construido por mucha gente y por muchas mujeres, obviamente. Y bueno, creo que en la escena musical pues hay cosas que están subiéndose a este carro de lo que se vende mejor y hay cosas que están transformando la cultura a través de que desde distintos lugares realmente traen una forma distinta de hacer. Y no hablo solo de la presencia de mujeres, porque eso pues es como pues lo más superficial, ¿no? Pero puede haber mucha presencia de mujeres y que esas mujeres no sean feministas, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena noticia que cada vez hay más mujeres y creo que es una muy buena noticia que cada vez hay más mujeres diciendo cosas, al menos en parte, feministas. Y eso a mí me parece estupendo. Me parece estupendo y me gusta gente que a lo mejor luego no me gusta mucho todo lo que dice o todo lo que piensa, pero que me parece que hacen cosas muy valiosas y también de mucha calidad artística. ¿Has realizado musicalmente algo como con personas con discapacidad? Pues no, todavía no he realizado algo musicalmente con gente con discapacidad. Como un concierto de Horta. Pues los conciertos de la otra hay dos formatos. Está como... Tengo un formato acústico que ha ido variando a lo largo del tiempo. A veces he ido sola, a veces he ido con distintas personas. Ahora estoy yendo a veces con mi compi Pablo Levín, que es percusionista, y a veces voy con mi amiga Hanna. Ella hace beatbox y me acompaña como percusionista. Hace loops también. Entonces, en estos conciertos yo hago también monólogo. Yo hago un poco de monólogo como cómico porque tengo tantas canciones tan solemnes que he sentido la necesidad, sobre todo en los acústicos, de reírme un poco de todo eso, de reírme un poco de mí misma, de reírme un poco de lo que significa ser como un personaje público, como comprometido con ciertas causas y como toda la solemnidad que eso a veces puede llevar. Entonces, en esto de huir de esta figura del señor enfurruñado revolucionario con barbas, ¿no? Pues yo he sentido como mucho ese deseo de la comedia. Entonces hago monólogos y canto. Y están un poco las dos cosas ahí. Y en los conciertos con banda, que es el otro formato, es un formato que es mucho mejor para eventos grandes, donde se mueve como una energía diferente, pues ahí es más como que da más para bailar, tiene también muchísimos más sonidos, entonces es como que es un concierto también muy estimulante. No es que el otro no lo sea, pero es algo... El formato acústico es más íntimo, más sencillo, y el formato con banda es como que tiene muchos más estímulos y mueve una energía diferente y da, pues eso, da para más bailoteos. Entonces es más así, es más enérgico. ¿Cuántos conciertos hasta...? He dado muchos conciertos, no llevo la cuenta, pero yo diría que debo de rondar los 500 o así. Porque han sido muchos años de estar tocando todas las semanas, 3 o 4 veces, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años prácticamente. Entonces sí, ya, yo creo que van por ahí, 400 o 500, no sé. También me he olvidado antes de decir, en esto de cómo es un concierto de la otra, mis conciertos también se caracterizan porque dan mucho como para reír y para llorar. O sea, son como conciertos en los que hay un poco de eso. Creo que son conciertos en los que hay como intensidad. Que le gusta a una eso. ¿Con quién has compartido escenario? Compartir escenario como de tocar en el mismo evento o de tocar en la misma banda. El cartel. Ah, pues no sé, con mucha gente. No me la sé toda. Pues no sé, puedo decir nombres, pero pues a ver, yo he compartido escenario así como más íntimamente con muchas amigas y compañeras músicas feministas. Pues es que no sé, pues pues desde La Furia, obviamente todas las de Arte Mujer, Anatiyú, yo qué sé, en su momento. Bueno, es que he compartido cartel con tanta gente que hacer una selección se me hace extraño. Si es que está, como he estado en algunos festivales también, pues con mucha gente, con mucha gente. ¿Por dónde has girado en todo este tiempo? Pues he girado mucho por lo que es la península, por muchos sitios, incluido Portugal, por supuesto. Pero bueno, sobre todo por muchas ciudades del Estado español. Un poco por todas partes, la verdad, muchos pueblos y ciudades. Y también he estado por Latinoamérica. Me fui una vez a México, a donde espero volver muy pronto. He estado varias veces en Argentina, en Chile, en Uruguay, y he estado también un par de veces en Colombia. Y han sido giras muy, muy bonitas, la verdad. Creo que es uno de los principales motivos por los que este oficio merece la pena. También merece la alegría, ¿no? Pero como que hay muchas veces que dices, he sacrificado, y la verdad es que este tipo de giras son lo que hace que las cosas menos agradables merezcan un montón la pena. Cuéntanos curiosidades que te hayan sucedido en directo. Curiosidades en directo. A ver, así anécdotas. A ver, me acuerdo un concierto que pasó que se cortaba el sonido, se me rompió una cuerda de la guitarra y no sé qué más pasó. Es que pasaron, como a veces pasan muchos contratiempos durante un concierto, que aparentemente tendrías que parar, pero igual sigues como sea. Es que es una pena porque seguro que ha habido muchas anécdotas graciosas y ahora mismo no me acuerdo. Vale, pues pasa palabra de persona sosa. Ahora yo. Ya. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como otra? Mi mejor recuerdo, pues no sé si hay uno, pero desde luego, como os decía, los más bonitos. Bueno, cuando hay así como conexión especial con el público, es muy bello. Esos conciertos como que nunca se olvidan. Y hay varios de esos. Hay bastantes de esos. Yo creo que al final, más que un recuerdo concreto, como que lo que más agradezco de la música es la gente a la que me trae. Creo que muchas de mis amigas más queridas y amigos más queridos son gente que he conocido a través de las canciones. Entonces, eso es como lo más bonito que me ha traído la música, junto obviamente con lo que es el efecto que tiene el arte en una misma, ¿no? Que es algo muy, muy sanador. Nos vamos a quedar con ese último mejor recuerdo de la otra como artista. No tenemos tiempo para más. Que hablo como las persianas, ¿verdad? Te invitamos otro día, no te preocupes. Se nos quedan muchas preguntas ahí en las caletas que has visto que quieren saber de todo, ¿eh? Claro, quieren claro. Está la cosa musicalmente hablando, ¿eh? Musicalmente. Claro, claro. Entonces, sí, en estos últimos minutos que nos quedan, aprovechando que estás aquí, tenemos el privilegio de tener a Isa, la otra, a escasos metros, tocando en directo, que a veces está en México, en Colombia, y hoy está aquí en el estudio, Stephanie, que está súper atenta a todo el programa. ¿Con qué vas a cerrar esta edición 188 de Échale Papas? Pues voy a cerrar con una canción que se llama Solo para ti, que es una canción que habla de ser valiente y habla de sentir. Antes de cerrar, ¿alguna página web donde conseguir más info tuya, seguir el tour, merch, contactar contigo? ¿Dónde pueden dirigirse? Yo tengo una página web que es La Otra Oficial, un nombre muy original, ¿no? La Otra Oficial. ¿Lo has puesto tú el nombre? Se lo he puesto yo, sí, sí. A ver, lo mejor para seguirme es seguir mis redes. En Facebook soy La Otra, así, La Otra. En Instagram soy La Otra _oficial. En TikTok soy La Otra _oficial. En Twitter soy La Otra, creo. No me acuerdo. Y está el oficial y el no oficial también. Claro, es que hay veces que La Otra está pillado, ¿no? Porque como veis es un nombre como es un nombre sabroso, ¿no? Entonces muchas veces está pillado y una pues hay que poner el oficial por ahí. Estupendo. Nos vamos, por cierto. En cuanto acabe Isa, pues ya nos levantamos y nos vamos, ¿no? ¿O queréis quedar aquí hasta las 5:30 de la tarde? ¡Hala, Mario! Mano, no, que tengo mano, cosas a hacer por la tarde. Eso, que tú tienes que hacer muchas cosas por la tarde y tienes una boda el 10 de junio, además. O sea, que no te líes tanto. Laura, un segundito y ya dejamos a Isa con la guitarra. Y hay que volver al centro por donde hemos venido. Sí, no, a lo mejor vamos por otro lado. Fíjate lo que te digo, que a lo mejor vamos por otro lado. No me pongas esa cara. ¿Me llevas tú un coche? No, yo en bici siempre, déjate del coche. ¡Mario! Yo siempre en bici. Yo siempre en bici. Isa, que nos vamos. Que es que esto tiene un carrete también. Que siempre esto. En bici nos vamos, pedaleando rebeldía. Eso es. Os dejamos con Isa. Nos vemos, nos escuchamos el próximo día que estemos por aquí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por vuestras preguntas, por compartir este rato. Me ha encantado venir y compartir. Todo en la vida se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisa en tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miedo a caer. Deja que te duela lo que tenga que doler. No se puede retener. No encierres la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno y mírate reverdecer. Y el coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas. Solo para ti, solo para ti. Casi te veo ofreciéndote el hogar que regalas por ahí. Y que en él haya un cuarto de mar y de sol, de perfume, de selva, raíces y bailes de luna y caricias. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Siguiendo con la adicción de venir acompañadas a un estudio de radio, échale papas, continuamos en vivo para traeros a los personajes presentes en la más rabiosa actualidad. ¿O no?